Tres minutos sobre la una del mediodía, nos vamos con urgencia con respecto al último tema, evidentemente de actualidad local, que queríamos llevarles, porque además enseguida vamos con el avance de tiempo de deportes y protagonistas que hay en ese sentido, en la despedida de la mañana. Lo dicho, tenemos a un sábado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como suele ser habitual en esta fecha, supongo que jornada ajetreada, teniendo en cuenta además que recordemos, hoy además abren sus puertas algunas de las casetas del recinto ferial. Ahora iremos con ello, José Manuel, si te parece, pero vamos al grano. Noche de los fuegos artificiales, como siempre, ¿no? El inicio a las 11:30. Sí, el inicio a las 11:30. En este caso, pues la empresa Pirotecnia Blanca Paloma está ahora mismo llegando a la zona del bodegódromo para poner la expansión y la colocación de lo que es de los fuegos artificiales, y esperemos pues que, como no tenemos ningún tipo de problema de viento y lluvia, pues a las 11:30 de la noche se empezará con el disparo de castillos de fuegos artificiales. ¿Cuántos minutos? Más o menos todos los años suele ser unos 15, pero bueno, no está de más preguntar. Sí, andará como todos los años, una duración, depende también de la velocidad que le dé en este caso el pirotécnico, pero andará de unos 13 a 15 minutos, que es lo que el proyecto que nos presentan. Después, pues, dependiendo de la velocidad a la hora de la tirada, pues puede adelantarse un minuto arriba o un minuto abajo. Proyecto que incluye, supongo, también, lo que es el lanzamiento de fuegos artificiales del último día de feria, el sábado por la noche, ¿no? Sí, el sábado por la noche, a las 12 de la noche, lo tendremos desde el Y el Reina Sofía, pues tendremos lo que es la tirada del fin de fiesta, que será el sábado a las 12 de la noche. Pero lo dicho, volviendo a esta noche, estamos ya a menos de 12 horas, unas 10 horas, para que llegue uno de los momentos sin duda más simbólicos de todo el año para un ubriqueño. 11:30, fuegos artificiales, nos decías que de nuevo por parte de la pirotecnia sevillana Blanca Paloma, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que son ya el tercer año que en este caso van a disparar aquí en Ubrique. Los dos primeros pues nos han sorprendido bastante con esas imágenes que pueden implantar mediante esos fuegos artificiales, y lo que esperemos pues que este año vuelva totalmente igual, que suceda todo sin ningún tipo de problema y que nos alegre una de las noches más esperadas de todos los ubriqueños. Comentamos días atrás que estabais pendientes del rótulo tradicional dedicado a la Virgen de los Remedios, porque parece que no se veía o por su ubicación. ¿Ha habido alguna modificación al respecto? No, el rótulo pues lo comenté varias veces, Radio Ubrique en este caso, hablando con ustedes, que es que sabemos que pone viva la Virgen de los Remedios, pero a la distancia pues no se aprecia bien. Pero bueno, este año pues lo hemos mantenido totalmente igual, creo que lleva unas dimensiones un poco mayor para ver si así lo que se puede visualizar desde otras partes de la localidad, pero que al fin y al cabo es complicado lo que es la visualización completa del cartel, en este caso pues de Viva la Virgen de los Remedios, pero que sí, que lo tendremos allí también hoy y que será lo que concluya lo que corresponde al cartel. Sería complicado meternos ahora a analizar el tema de figuras e innovaciones en cuanto a fuegos artificiales, pero supongo que eso os envían antes el proyecto, como nos comenta, el vídeo un poco. ¿Hay novedades con respecto al año pasado con lo que has visto? Sí, hay novedades, siempre hay novedades. Y se ve que, hombre, que es una empresa que va innovando fuerte, una empresa que lleva una cantidad de años siendo casi la mejor a nivel de toda España. Y en localidades cercanas a Ubrique, en provincias, en este caso en capitales de provincia, pues se tiene esa empresa a la hora de tirar, y a nosotros todos los años nos va trasladando novedades. Este año pues el proyecto que nos presentó me gustó, y ahora lo que hay que ver es que complete, que es lo que corresponde, que en un 90% del proyecto visualizado sea el que se pueda disparar. Recordemos, ¿no?, que es una empresa que ha ofrecido espectáculos pirotécnicos, no sé, en París, Londres, en Dubái, incluso, bueno, más cercano, cuando se han organizado los estadios del Sevilla o del Betis, pues también era esta empresa, creo. Sí, por eso nosotros lo conocimos en una de las ferias que nos desplazamos desde el ayuntamiento, y allí pues nos dio una impresión bastante buena. Después la primera prueba que hicieron en Ubrique me gustó bastante, y después la seriedad que tiene la empresa es magnífica, y a la vista está, pues, como bien has dicho, las ciudades de esas envergadura, que son las que ellos se encargan de retirar, es porque es una empresa seria, buena, y sobre todo, pues, dependiendo ya del aporte económico que tiene, pues la tirada es mejor o peor, pero que normalmente la tirada en Ubrique suele ser de una calidad considerable y que esperemos que esta noche pues sea igual o mejor que en años anteriores. El lanzamiento, recordemos que es desde el llano del Botellódromo, y algo que, bueno, desde el resto de puntos de la localidad tampoco es que se perciba, pero sí que tiene influencia en el tema del tráfico. No se tiene que cortar esta tarde como otros años ocurría, ya desde el año pasado se hizo así, y por tanto insistir en eso. No va a haber corte de tráfico, como nos comentaban además las responsables municipales de Seguridad Ciudadana y Tráfico, solo durante los minutos que dure el lanzamiento, ¿no? Sí, eso el año pasado, viendo el tema de la tirada del 2016, nos dimos cuenta que por qué se tenía que hacer la recta IPSO teniendo la zona del Botellódromo, y así no teníamos que cortar el tráfico en el montaje, de un montaje de envergadura y de mucha pólvora, lo que allí se prepara. Entonces decidimos trasladarlo al Botellódromo el año pasado sin ningún tipo de problema. El corte del tráfico solo corresponde a los 15 minutos durante lo que es la tirada de fuego artificial, y por lo demás pues no hay nada que objetar, con lo cual está en una zona apartada después para una limpieza mucho más exhaustiva, muchísimo mejor y más tranquila. Y sí que hay, perdón, que hacer una llamada de atención en cuanto a los aparcamientos, ¿no? Sí, a los aparcamientos de la zona de allí, de la zona del Botellódromo. Y esos aparcamientos siempre se quedan despejados y por lo demás pues está totalmente limpio para que al fin se pueda hacer el mejor disparo posible. De hecho, nos comentaban las responsables municipales que, bueno, pues se informaba en la zona para que evidentemente en el Botellódromo no pueda haber ningún vehículo, y tampoco en la propia recta de Hipersol, creo, ¿no? Sí, en la recta de Hipersol siempre por tranquilidad se le comunica a los que estacionen allí que durante lo que es la tarde vayan desalojando los vehículos y que después una vez que acaben pues lo vuelven a aparcar allí, pero por la tranquilidad de que cualquier varilla le vaya a hacer daño a cualquier vehículo. Cuestiones. El dato, no sé si lo tienes, del número de kilos de pólvora que esto supone. Pues no, ese dato no lo tengo. Hablamos no siempre, lo tengo primero. Porque siempre solemos hablar de duración, pero no nos referimos al kilo de pólvora. Pero vamos, que no sé si además esto tiene que ver con, depende, habrá diferentes tipos. En cualquier caso, no tenemos el dato. Sí, y sobre todo va en la normativa. Nosotros nos acogemos a la normativa vigente de la Junta de Andalucía, la que permite, nosotros echamos el máximo permitido, con lo cual todo lo que debe decir la normativa es lo que nos acogemos. Pero ahora mismo me coge que estoy en la sala aquí de cristal y no tengo ninguna documentación delante, pero bueno, que es la misma cantidad que en años anteriores. Si lo tenéis porque lo haya anunciado yo en años anteriores, pues es la misma cantidad. Y otro aspecto que comentabas, importantísimo, bueno, crucial, porque si no puede incluso afectar a su celebración, afortunadamente no, el viento, que, bueno, pues anuncian rachas moderadas de en torno a 10 kilómetros por hora de media, como mucho. Sí, eso es muy poco, corresponde a que creo que es 25, a partir de 25 ya nos lo permiten, pero bueno, aquí no esperemos que no pase ni de 10, con lo cual tengan una noche plácida, tranquila y disfrutando cada uno en cada rincón de Ubrique de estos buenos fuegos artificiales que esperemos que salgan esta noche. Sobre el dispositivo de seguridad, ya hemos hablado con las responsables municipales, el habitual en estos casos, y bueno, pues incluso con la limpieza previa del entorno, como suele ser, bueno, pues lo dicho, lo habitual. Si te parece, pasamos. Sí, sí. Sí, sí, no, la zona del desbroce se ha hecho, la zona de los olivares, se ha hecho lo que es la parte. Baja y está totalmente todo lo que corresponde con seguridad. Le han dado el correspondiente curso a los operarios municipales que van hasta allí, que son 10, junto con Infoca, junto con el parque de bomberos. Está todo coordinado para que esta noche se cumpla primero la normativa, que es lo más importante, y segundo la seguridad, que es lo que nos basamos para que estemos totalmente tranquilos. Pues como te comentaba, pasamos, si te parece, al tema de la apertura del recinto de las casetas. ¿Qué número de casetas finalmente abren hoy? Creo que son 7, si no me equivoco, los que van a abrir esta noche, 7 casetas. Ahora mismo tenemos allí en la Plaza de las Palmeras al jefe de la policía, jefe parque de bomberos y técnico, en este caso, pues Pedro Vilé, técnico municipal, controlando y comprobando que cumplen cada uno de los requisitos que le exigimos a cada caseta para que hoy puedan abrir, en este caso, con una licencia provisional, que es la que se le da siempre los dos días anteriores a feria. Y ya después, pues el próximo martes se hace la correspondiente visualización y certificación completa para todas las casetas que tengamos, en este caso en feria, que son las 13 que tenemos este año montadas. Recordamos, tanto hoy como mañana abrirán, por tanto, esas 7 casetas. El horario hasta las 4 de la madrugada en estos días, en feria hasta las 5. Correcto, el horario de despliego, el horario de 4 de la mañana, yo creo que es un horario bastante bueno. Estamos hablando que esta noche, sobre las 12 de la noche, ya se pueden desplazar la gente hacia la Plaza de las Palmeras, y mañana, una vez que concluya, lo que en este caso pues la patrona, pues totalmente igual. Si hablamos que a partir de las 11, 11 y media ya la patrona se ha acabado lo que es el correspondiente el recorrido, pues también pueden bajar a la zona de la Plaza de las Palmeras, las casetas, para pasar también una noche de ocio y tranquilidad con amigos de feria. Habíamos abordado anteriormente con la responsabilidad municipales, como decimos, de seguridad ciudadana y tráfico, distintos aspectos sobre seguridad y demás en la feria. Pero nos ha llegado una pregunta, sabían nuestros oyentes que iba a estar con nosotros. Te dejo esa cuestión como curiosidad. Sí. ¿Qué hay que hacer en caso de que pues se fumen las casetas de feria? Dice que este oyente, que bueno, pues lo ha comprobado, que en otros años, a pesar de que no se puede por normativa en el interior de las casetas, pues se fuma. Dentro de las casetas no se puede, tendría que salirse la persona en cuestión hasta fuera de la puerta, hasta esas terrazas que existen, ¿no? Claro, a la terraza. Yo me imagino que la normativa vigente está bastante claro. Si a cualquier ubriqueño tiene algún problema, tienes un puesto de seguridad en el cual puedes ir a denunciar a la caseta, en el cual pues se permita que esté fumando. La caseta creo que tiene que tener tres lados totalmente abiertos para que se pueda fumar en el interior. Yo creo que en ningún caso de ella se puede fumar, y me imagino que ahora los técnicos que se encuentran allí, en este caso revisando, pues les dirán que tienen que comunicar que pongan el pertinente cartel de prohibido fumar. Pero que esto es tan sencillo como si hay una persona dentro de una caseta en la cual esté fumando, pues al puesto de seguridad en el cual pues está la policía local allí, hace una denuncia pertinente y tan sencillo como esa. Pues ahí queda también la pregunta de un oyente, pero nos tenemos que quedar aquí, no podemos dar paso a más cuestiones que seguramente se podrían producir, porque tenemos que finalizar. Vamos enseguida con más protagonistas, y bueno, pues agradecerte como siempre, José Manuel, que nos hayas acompañado, y ya decimos, todo preparado. Nos decías que la empresa pirotécnica ya está por allí para ultimar todo de cara a esa hora, a las 11:30, ¿no? Pues sí, ya están allí empezando los preparativos, y nos pasaremos esta tarde para la tranquilidad propia sobre las 6 de la tarde, que me quede yo tranquilo en ver que esté todo el montaje, todo correcto. Cuando ya el jefe de allí de la pirotecnia Blanca Paloma que está todo montado, pues ya la cena tranquilo y a disfrutar de la noche de la cena artificial. Bueno, pues es el anticipo de lo que llega este fin de semana. De todas maneras, si te parece, te emplazamos al lunes ya con más tranquilidad, una jornada en la que podemos hacer balance de cómo han ido estos días festivos previos a la feria, y meternos de lleno, si te parece, con lo que será la programación, que además ya presentabais ayer en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? La programación de toda esta feria, con todos los detalles al respecto. Pues sí, esta semana ya me pasaré por los micrófonos de Radio Ubrique y ya hablaré de todas las actuaciones, de todo lo que vamos a tener de entretenimiento en nuestra feria y fiesta. Lo dicho, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes.